Chiquito, que nadie lo sabe, porque es calladito. Amor en secreto es lo más bonito, y cuando es ardiente todavía más rico. Yo tengo amor calladito, con cuidado, compay. Voy de sopetón, de pronto me agarra el gallo pelón. Por eso es bonito estar calladito, por eso es bonito estar calladito, por eso es bonito estar calladito. Amor chiquito, que nadie lo sabe, porque es calladito. Y cuando yo tengo su linda caricia, con su suave mano llena de delicia. Yo tengo amor calladito, con cuidado, compay. Voy de sopetón, de pronto me agarra el gallo pelón. Por eso es bonito estar calladito, por eso es bonito estar calladito, por eso es bonito estar calladito.